¡Aló, aló! ¿Cómo están, damas y caballeros, bluseras y bluseros? Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciudadano Blues. Estuvimos escuchando de fondo a nuestro rey, el B.B. King, con The Thrill Is Gone, mientras vamos haciendo ambiente. Mientras usted le va avisando también a sus amigos, a los bluseros y bluseras, no solamente de Chile, sino también de todo el continente, que Ciudadano Blues ya ha comenzado con un nuevo capítulo. Aquí junto a su conductor Ricardo García Huidobro, también conocido como Panamá Armónica, con el propósito de crear no solamente un ambiente fraternal donde ustedes son bienvenidos a, por supuesto, comunicarse a través de nuestro WhatsApp más 5699-699-3519, enviarnos nuestras felicitaciones, enviarnos sus sugerencias, sus canciones que quieran escuchar en el ámbito del blues, sino que también hacer un resumen de todo lo que ha estado ocurriendo en esta última semana en lo que es la escena del blues chileno y, por supuesto, el blues internacional. Porque ya a nivel planetario somos una familia, somos una tribu, somos aves de un mismo plumaje, las personas que buscamos esta vibración que es el blues, la música del alma. Y en esta ocasión me acompaña un inclaudicable que primero comenzó detrás de los parlantes. Amó tanto el blues que nos fue a ver continuamente a escuchar en vivo con todas nuestras bandas. Bar por bar, mesa por mesa y barra por barra. Y ahora ya llega aquí al lado del locutorio y tiene un espacio en el micrófono. Grupo Cristian Cartagua, Cartagena. Hola. Oye, qué imagen se ha formado la gente de bar en bar, de mesón en mesón. De copete en copete, esa es la familia de blues. ¿Cómo están? Buen domingo para todos. Saludos, saludos, saludos para ella, para todos los amigos que nos escuchan. ¿De dónde nos escuchan? De muchas partes, pues. Sobre todo para nuestro soporte, Radio Cariño, cariñosamente tuya. Y por supuesto, para los amigos del Cajón del Maipo, para los amigos de Quinta Normal, para todos los amigos. ¿Tiene que alguien más, compadre? Bueno, por ejemplo, en la tierra donde este servidor nació, en la República de Panamá, ahí, en la bella Centroamérica, Radio 10. Está repitiendo los títulos domingo a domingo. Abrazos para Radio 10, abrazos para Puente Alto, que también está haciendo de las suyas semana a semana, gracias JC, el radiocontrolador más querido de Puente Alto. Y querido Cartagena, estamos teniendo una semana lucera tremenda, ¿eh? La cartelera ha estado bullante a través del Instagram blueschileno.com. Usted revísela, hay mucho, mucho blues creciendo en Chile y también alrededor de todo lo que es Latinoamérica y, por supuesto, donde nació todo esto, que es en las tierras del Mississippi, de ahí en adelante. ¿Alguna noticia que le quisiera contar al auditorio en Cartagua? Una noticia, un saludo fraternal a todas nuestras mujeres. 8-8, el Día Internacional de la Mujer. Y, por supuesto, Ciudadano Blue, no nos olvidamos de ella. A todas las mujeres del planeta, a la... Y que no deberían estar también, ¿ah? Ahora a todas ellas desde el estudio de Ciudadanos Blues, un fuerte abrazo y mujeres empoderadas, el mundo es de ustedes. Y por supuesto que tenemos también la musical. Sí. Call and said we're through. Ooh. Oh, yesterday, this time I sang a love song. No todo, but today I'm singing a blues. Strikes me kind of funny how love can be this way. But I'm alone again today, and it strikes me kind of funny how fate can be unfair. Must be written for me. that I should be the one to always lose. For yesterday, yesterday is time to sing a love song. Estamos de vuelta, damas y caballeros, con Ciudadanos Blues. Estamos con esto de Aretha Franklin de fondo porque estamos conmemorando el Día de la Mujer, ¿verdad, Cartagua? Antes de irse a comerciales, usted estaba expresando un homenaje, ¿verdad?, al mundo femenino, que por Dios que se lo merece, y en el mundo del blues, sobre todo, aún más. Así, querido amigo, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y por supuesto, Ciudadanos Blues, no nos quedamos atrás. Y escuchando a la gran Aretha Franklin, respeto. Respeto, un tema que lo hicieron suyo muchas agrupaciones de mujeres y la letra es bien expresiva. El hombre que regresa a casa tiene que tener respeto. Respeto a su pareja, respeto a su hijo, respeto a su hogar. Y Aretha lo hace increíble porque este tema lo hizo mundialmente conocido por eso. Muchas asociaciones feministas lo ocupan muy seguido, pero más que nada es la belleza del tema y la gran voz de esta mujer, que partió en 1995, pero dejó un legado increíble. Aretha Franklin, y lo estamos escuchando en el programa de los domingos, pues el único, Ciudadano Blues. Strikes me kind of funny how love can be this way. We were lovers last night, honey, but I'm alone again today. And it strikes me kind of funny how fate can be unfair. It must be written for me that I should be the one to always lose. For yesterday, yesterday this time I'll sing a love song. Vamos entonces con Respect de Aretha Franklin. Just a little bit. Aretha Franklin, damas y caballeros, la reina del soul, una mujer que inició toda su carrera, además, ligada al mundo de la iglesia, a todo lo que es las voces gospel, y que, como hoy, estamos conmemorando una especie de símbolo de lo que es el canto de la mujer en el blues. ¡Vivan las mujeres! ¡Viva la música del alma! Recordemos que muchas mujeres fueron las primeras en grabar los vinilos del blues, como Ma Rainey, como Bessie Smith. Todo aquello hemos estado recordándolo junto a la escena del blues. Mucho de posteos e información al respecto ha estado compartiendo el vocalista de La Rata Bluesera, Javier Aravena, en su Facebook. Lo hemos estado compartiendo en el muro de Blues Jam en Facebook y también en las historias de nuestro Instagram. Porque de las primeras grabaciones que se hicieron en vinilo fueron justamente de estas maravillosas mujeres del blues, Ma Rainey, Bessie Smith, quienes también tienen mucha música y películas que hoy se pueden encontrar en Netflix y en otras redes sociales. Sigamos con otra gran mujer, Big Mama Thornton, que fue la que popularizó un temazo, Born Under a Bad Sign, que después uno de los grandes reyes del blues como Albert King estuvo también haciendo su versión. Esto es en Ciudadano Blues. Yeah! Big Mama Thornton, damas y caballeros, estamos, por supuesto, haciendo un especial de lo que ha sido el Día de la Mujer, y el blues está muy vinculado con esa historia. Estamos con mi compadre Cartagua, pronto estamos por entrevistar a uno de los integrantes de la Murillo Blues Band. En definitiva, esto es Ciudadano Blues y está a todo dar. ¿Algún comentario, Cartagua? Por supuesto, grande, grande, grande intérprete femenino, como va a ser nuestra próxima invitada, pues. ¿Y quién puede ser? Una gran voz, que está también leyenda de blues. ¿Qué te parece a Sister Rosetta Tate? Bien, muy bueno, me encanta. Y este tema lo recomendó un amigo nuestro, que si está escuchando, ya pues, Coté, despierte, despierte. Él nos mandó este archivo, y por supuesto que con mucho cariño lo vamos a sonar, ¿eh? Es un precioso tema, y que por favor lo disfruten como se lo merece. Entonces, ¿cómo estamos para...? Sí, estamos, mira, estamos con música en silencio. Perfecto. Entonces, rock me. Extraordinario, extraordinaria la voz que tenemos en nuestros corazones ligadas a todo lo que son las mujeres en la historia del blues. Quisiera contarles la importancia de las mujeres en este género musical, porque sin lugar a dudas, por ejemplo, la hermana Rosetta, que estábamos escuchando ahí, es una de las grandes. Pero hay 5 mujeres míticas del blues que debes conocer. Mira, el origen del blues se remonta en el siglo XIX, cuando las canciones de trabajo entonaban los esclavos afroamericanos, cristalizando un nuevo estilo que en el siglo XX daría lugar a muchos de los géneros que hoy conocemos. Eso es lo que da nacimiento al blues. El blues alcanzó su máxima popularidad en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo a partir del momento en que se grabaron muchos de los temas que hoy consideran más famosos. En casi todos esos temas jugaron un papel importante las conocidas como Big Mamas, cantantes de blues cuyas voces quedaron para siempre ligadas a esas primeras grabaciones del género, algunas de las cuales se convirtieron en estandartes y fueron versionadas por rockeros como Janis Joplin, Elvis Presley y los Rolling Stones. Entre ellas están las divas más famosas como Ma Rainey, que le cantó, por ejemplo, el tema Sissy Rider Blues. La grabó y la cantó junto a Louis Armstrong y que Elvis versionó años más tarde. I Prove It To Me, un tema en el que se vislumbra el lesbianismo de su autora. Imagínense ya lo adelantada que estaba. Después llega Bessie Smith, un poco más joven que Rainey. Bessie Smith es una de las grandes cantantes de blues de los años 20. Sus primeras grabaciones datan de 1923 y en poco tiempo conquistó al público llegando a vender 800.000 copias de las canciones Downhearted Blues. Imagínense. Ay, ay, ay. Después llega Memphis Minnie, considerada como la primera gran guitarrista de blues, comenzó a tocar en las calles de su Memphis natal para ayudar a su familia, aunque sus primeras grabaciones ya son de los años 20. Minnie era autora de la mayoría de sus canciones, incluida una de sus mayores éxitos que es When the Leaf Breaks, que Led Zeppelin recuperó en su famosa versión de 1971. Después está Mamie Smith, Coco Taylor y Big Mama Thornton, que escuchamos hace un ratito. A finales de los años 60, Mama Thornton consiguió relanzar su carrera a través de varias grabaciones que sacó con Mercury Records. En los años 70, sus problemas con la bebida afectaron gravemente su estado de salud. Finalmente falleció en 1984 a los 57 años. Ahí tenemos, de alguna manera, un resumen de la importancia de las mujeres en el blues y queremos enviarle un gran abrazo a todas las blueseras chilenas. Entre ellas está Roxana Pardo, está nuestra querida Rox, está todo el movimiento de mujeres blueseras de Chile que tienen su propio Instagram, donde está Macarena, la Maca, que está tocando bajo y cantando increíble. Está también alguien que versiona a la Janis Joplin excelente, que es la Morgan, la Voodoo Morgan. Tenemos a la Silvana Sepúlveda con su gran conjunto Blues Quartet, Blue Note Quartet, que se acompañan con el tecladista Pablo Castillo, que fue el originario del cruce. Un gran beso, en definitiva, a todas las blueseras de Chile, ¿verdad, Cartagua? Sí, se nos queda una blusera que está de cumpleaños. ¿Con quién sería? Acompaña a Javier Aravena en la nueva carta que tiene en el escenario. La Furronda Count, gran armonicista y también vocalista. Un beso y un abrazo a Furronda Count. Que tenga una linda celebración, ¿eh? Y agradecemos también su aparición en la escena porque realmente la está rompiendo con todo, ¿eh? Y Javier, seleccioname por lo menos un par de cajitas de la cerveza La Rata Blusera que está haciendo furor en Valdivia. Te felicito por ese emprendimiento, ¿eh? Aquí en Ciudadano Blue con un par de cajitas quedamos pero felices. ¿Qué me dice usted, compadre? ¿Sí? Sí, realmente muy creativo lo que ha hecho La Rata Blusera. Estoy realmente impresionado con aquello. Muy creativo porque esto de nacer en Valdivia y tener una marca de cerveza es de Valdivia. Es una excelente, excelente realmente opción. Y estamos ahora por tener una entrevista que habíamos anunciado al comienzo de nuestro programa con Cristian de la Murillo Blues Band. Estamos haciendo ya las conexiones para dialogar con esta banda joven que está dando mucho que hablar. Hay harto movimiento de ellos en vivo y también en redes sociales. Y estamos, tengo entendido, por teléfono aquí con Cristian de la Murillo Blues Band. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Se escucha bien? Sí, pues, ahí estamos en contacto. ¿Me escuchan bien usted o no? Te escuchamos perfecto, querido. Agradecemos mucho este contacto. La Murillo Blues Band, hemos estado viendo que están tocando muchísimo en vivo y también hartas redes sociales. Cuéntenos sobre este proyecto. ¿Cuándo nació? ¿Cómo se llaman los integrantes? primero que todo agradecer la, la oportunidad de compartir un poco de música de verdad, digamos, dentro de toda esta música basura que existe hoy, así que es bueno participar de esta comunidad del blues, de la música del alma. Bueno, la banda está compuesta por algunos integrantes de Rancagua, un par de Santiago, y partí un proyecto hace, yo creo, como el año 2018, creo. Partimos haciendo un par de temas con un amigo que nos gustaba el blues, nos gustaba el rock and roll, y partimos escribiendo un par de letras, haciendo un par de temas, y de repente de la nada se empezó a formar esta banda y empezaron a salir las tocadas, las giras, los bares, así que ha ido creciendo, pero agradablemente. Qué bueno, qué bueno. Nos ha dado mucho gusto verlos con mucho movimiento. A través de nuestro Instagram Blues Chileno hemos estado difundiendo diferentes conciertos. ¿De dónde viene el nombre del grupo? La Murillo Blues Band. Sí, es que la banda tuvo varios nombres en un principio, bueno, como sucede en todas las bandas, en realidad. Yo me llamo Cristian Murillo, en realidad. Como que compuse varios temas con eso. Y en un momento la banda tuvo, no sé, 3-4 nombres, y en algún momento se llegó a eso con mi apellido. Y sonaba bonito, como la Murillo Blues Band, como que pegaba bien. De ahí viene el origen del nombre. Aquí tenemos a Cartagua, que nos está escuchando muy atentamente. ¿Alguna pregunta? Estimado, muy buenas tardes. Tocayo también, pues, ¿eh? Dos cristianas acá. ¿Eh? Tocayo, claro. Muy bien, así pues. Es. Hemos estado destacando que de norte a sur la cantidad de blues y bandas que hay, y por supuesto en Rancagua no podía quedar afuera, así que los felicitamos de antemano. Y hablar un poquito de tus proyectos a corto plazo. ¿Dónde vamos a estar? ¿Vamos a viajar? ¿Vamos a llegar a Santiago? ¿O nos vamos a quedar en provincia? Usted es dueño de su comentario. Sí, lo que pasa es que cuando uno se mete en el blues, yo lo desconocí un poco, ¿eh? Yo creo que todos partimos de repente escuchando un poco de rock. Yo llegué al blues por el rock, creo que nos ha pasado a muchos músicos. Pero creo que todos en algún momento escuchamos blues, no lo sabíamos quizás, después lo empezamos a descubrir con el tiempo. Y cuando se forma la comunidad, es increíble la cantidad de personas que nos va conociendo y los músicos que van rotando. O sea, uno va por alguna ciudad y va conversando de blues, y como que toda la gente como que absorbe esa música. Entonces, yo creo que no tiene límite. Yo creo que el proyecto, si nos llaman de Temuco, nos llaman de Conce, nos llaman de Puerto Montt, de Arica, donde sea, podamos llevar nuestra música, va a ser con todo el empuje que queremos ponerle. Lo hacemos porque nos gusta, porque nos encanta. En este momento yo estoy viviendo en Valparaíso ahora, y me he dedicado toda la semana, me vine para acá a Ortega, a buscar bares, a buscar lugares donde poder entregar la música y poder mostrarla, que es el objetivo de toda banda, yo creo. Por supuesto, por supuesto. Y cuando ya empezaste a indagar en el blues, a escarbar en la historia de este maravilloso género, ¿hubo algunos autores, algunos discos que te impactaron más que otro para dar este salto de dedicar una banda a este género musical? Sí, hay un disco que me marcó mucho, fue el From the Candle de Eric Clapton. Yo escuchaba Clapton, pero lo escuchaba por la banda Cream. Y de repente llegué a ese disco de la nada, así como descubriendo música como lo hacíamos antiguamente, y ahí quedé como marcado con eso y dije, quiero tocar como se puede. Me ha costado, pero para allá voy. Vamos, que se puede. Impresionante la influencia de Eric Clapton, sin lugar a dudas, con difundir este género musical. Quizás has leído al respecto, él sintió una misión de llevar muchas de estas canciones a la memoria, al inconsciente colectivo, y veo que mira, aquí tan lejos de su tierra origen, de Inglaterra, sigue resultando esas semillitas, siguen floreciendo en tierras fértiles. Ahora la Murillo Blues Band también es víctima una vez más de ese disco que ha sido tan importante. Y lo que pasa es que el blues, yo creo que los ingleses como que lo masificaron, en realidad. Yo creo que todos como que cachamos eso, era como un género más escondido, más reprimido quizás en su tiempo, y como que los ingleses lo pescaron con los Rolling Stones, Zeppelin, también tiene y Clapton, obviamente todo lo ampliaron mucho más, y de ahí viene todo, ¿no? Se produjo una cosa masiva después del blues, que todos empezaron a escucharlo en su tiempo. Muy cierto, muy cierto. Lo ratifican también grandes leyendas como B.B. King, Buddy Guy, es muy cierto. Y una pregunta, Cristian, ¿qué te dice la audiencia? ¿Qué te dice el público cuando te ve en vivo, cuando los ves sonando? ¿Cuál es la recepción del público con la Murillo Blues Band? Un poco impactante eso, porque al principio era como que, bueno, como todas las bandas parten un poco de juntarse a tocar con amigos, y cuando tú ya tocas en vivo empezás ya a cachar como la recepción del público, y generalmente ha sido buena, como que nos dicen que la banda tiene harta onda y como que cala, como que podemos entregar la música y que le llegue a la gente, que es el objetivo de todo músico, de toda banda, que pueda llegar esa energía, que la puedan absorber y puedan meterse en los temas y entender de qué se trata el género. Y hasta ahora, ¿dónde han estado tocando? Para que ya la gente que los está ubicando, que quizás son de Rancagua, cuéntale un listado de todos los escenarios que han estado compartiendo últimamente. Sí, hemos tocado en Santiago, hemos tocado en Rancagua, tocamos en Melipilla, la última tocada que tuvimos fue hace un par de semanas atrás, estuvimos en un local que se llama Patio Viejo en Melipilla, que re bueno, que han tocado varios bluseros ahí, así que un buen local, recomendable para todas las bandas de blues que están escuchando y quieren tocar en un local bueno, Melipilla, Patio Viejo, buenísimo, tiene muy buena onda ese local para poder tocar y difundir la música. Redes sociales de la banda para que ya los vayan siguiendo. Instagram, YouTube, La Murillo Blues Band, síganos, estamos trabajando, estamos grabamos unas temitas en Bucalemo, nos fuimos un fin de semana para allá con la banda completa, grabamos un par de temas y ahora están en modo edición, que el productor ahí, Ángelo Lara, está trabajando en eso y en un par de semanas ya lo vamos a poder lanzar ya definitivamente masterizado y todo eso. Excelente. ¿Algún sueño, algún anhelo que están persiguiendo? ¿Cuál sería como el siguiente paso que les encantaría cumplir? Yo creo que apuntamos a algún festival de blues en Valdivia, creo que sería extraordinario. Valdivia, Frutillar, algo como para el sur, algún festival de esa onda. Yo creo que estaría re bueno porque se puede compartir con varios músicos, he visto varios festivales que son re buenos, así que yo creo que para allá estamos apuntando. Fantástico. Bueno, Cartagua, aquí alguna preguntita para ir cerrando esta entrevista. Más que pregunta, felicitarlo, me parece muy bueno que tengamos más blues, más música del alma, y por supuesto lo traigo aquí en Santiago para cubrir, hacer una nota en vivo y traerlo al programa que todos los días domingos nos acompaña, que es Ciudadano Blues. Un abrazo, Cristian, para ti. Genial, quiero tomarme un momentito y aprovechar de saludar a varios amigos blueseros. Ahí están Camarón, Ringo, Bobby, Mati, toda la comunidad bluesera ahí de Santiago, de Rancagua, Ángelo, de Iván, de Arturo, del Tata, un saludo para todos ellos que en realidad han sido un apoyo y un crecimiento para mí como músico, digamos, así que un abrazo grande para ellos, me han ayudado a surgir en la música lucera. Excelente, Cristian, eso es muy importante, recordar los orígenes, también seguir cultivando la audiencia, nunca olvidar a los amigos, y felicitaciones por lo que están haciendo y tengan a Ciudadano Blues como una de sus casas radiales para seguir avanzando en todo lo que sea la difusión y el crecimiento. Te mandamos un gran abrazo blusero, un gran abrazo fraterno. Igual para usted, ahora que están como viendo el tema de la mujer, podría pedirle un temita de Etta James, puede ser, ustedes saben cuál es. Así que se los dejo ahí. Muchas gracias por la oportunidad y bacán el programa, que se pueda difundir esta música que es muy bonita. Encantado. Mira, además, Arturo Matus, de la Murillo Blues Band, nos envió un tema de ustedes, así que vamos a comenzar con eso, ¿te parece? Genial, genial, buenísimo. Muchas gracias por el contacto y todo lo demás, así que bacán que se siga difundiendo esta música. Encantado. Cristian Murillo, damas y caballeros, ya sabemos, hay bandas, están naciendo y el blues chileno está creciendo. Qué grato que fue este diálogo y vayamos a escucharlo entonces, porque la Murillo Blues Band tiene su propio sonido aquí en Ciudadano Blues. Thank you. La Murillo Blues Band. Ya lo están ustedes escuchando, una banda nueva, una banda que aquí a través de Siono Blues está teniendo ya su espacio. Estuvimos hablando con Cristian, su fundador, así que ya saben, ahí hay una señal de cómo está creciendo esta escena. Y también recuerden, músicos, blueseros, está abierta la casa y la puerta para que ustedes también nos compartan su música y también su cartelera y todo lo que están haciendo en torno a la música en vivo. Tenemos saludos de nuestros auditores a través de +56 99 699 3519. Adelante. Muchos, muchos saludos para toda la gran audiencia que escucha a esta hora Ciudadano Blues, para toda la gran familia bluesera que nos acompaña de norte a sur, de cordillera a mar, y por supuesto a todos quienes nos escuchan en el extranjero. Un saludo enorme para la dupla de oro del blues, para mi gran amigo personal Ricardo García Huidobro, un amigo, un hermano, y por supuesto para el gran otro amigo personal, el gran Cristian Cartagena. Amigos, un abrazo gigante. Hoy estoy de chef del blues. Gracias, Jaime. Muchos saludos para todas las mujeres que escuchan hasta ahora Ciudadano Blues en el día, en el día de la conmemoración del Día de la Mujer. Un abrazo y larga vida al blues. ¡Oh yeah! ¡Au! ¿Algo más, querido Jaimito? Y si de conmemoración a la mujer y a la mujer del blues, yo quiero pedir un tema de la gran amiga también, Yanina Mutarello, ¿Qué tal si tú, por favor? Un gran abrazo, amigos míos. Un abrazo a ti, Jaime. Felices de también programar a nuestra querida Yanina Mutarello, la gran voz que ha sido para nosotros una revelación desde Antofagasta. Vayamos primero con lo que Cristian Murillo nos pidió, algo de Etta James. Cristian Cartagena lo presenta. El tema se llama Fuego y lo vas a escuchar en el programa los días domingos, el único que trae la música del alma, que es nuestro Ciudadano Blues, Etta James. Etta James, qué voz, qué espíritu, qué mejor esta introducción, este prólogo sonoro, para también saludos que nos llegan por escrito. Por ejemplo, me llega uno que dice, un saludo para mi padre Arturo, que gracias a él amo la música, de parte de Arturo Matús Jr. ¿Qué te parece, Cartagua? Muy bien que estén ocupando nuestro medio para saludar a la familia. Esa es la idea, que seamos una gran familia y que todos los domingos tengamos nuestra oportunidad de expresar en qué estamos, cómo fue la vuelta a clase, a los papás que tienen niños y a los mismos niños, ¿por qué no? Que pesquen el WhatsApp del papá y envíen un mensaje y yo feliz lo paso al aire, ¿o no? Eso. Por ejemplo, si es que el papá de Arturo escuchó este mensaje, que también nos envíe un saludo por audio. Eso, maestro. Atrévase nomás, porque Ciudadano Plus también es su casa y estamos para eso. Nos vamos ahora a Antofagasta. Estábamos hablando de Yanina Mutarello, una voz revelación que el 2024 nos sorprendió y que Jaime Sandoval, un inclaudicable de nuestro programa, nos ha pedido. ¿Qué tal si tú? Se llama la canción y lo escuchas en Ciudadano Blues. Yo, nos juntamos un buen día y hacemos melodías. ¿Qué tal si tú y qué tal si yo? ¿Qué tal si tú? ¿Qué tal si yo? Y nos juntamos un buen día y hacemos melodías. ¿Qué tal si tú y qué tal si yo? Me gustas tanto. No sabes cuánto y que quiero hacerte cosas de las que yo hago poco. Quiero contarte historias bonitas, comer bizcochos, donas y gomitas. No hay engaños. Y cómo no enviar otro saludo a un amigo personal, por favor, a mi gran amigo Cote Puente Alto, a mi amigo Andrés Campos, directamente a Puerto Montt, para él y su familia y a los tripulantes, su banda, y por supuesto a Yanina Mutarello, a Iván el Campesino y a toda esta gran, tremenda familia blusera, este hermoso equipo de blues que somos todos nosotros. Larga vida al blues. ¡Oh yeah! ¡Au! Gran equipo blusero, así nos define Jaime Sandoval Cartagua. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Se lo dice Jaime, un hombre tan con tanto acierto, ¿ah? Compadre, tranquilo, todavía no juega la U. ¿Ah? Relájese, ¿ah? Y se desconectó la semana pasada, perdió la U y se conectó el tiro. ¡No, pues Jaime! La lealtad a toda prueba, ¿sí o no? Esto es Ciudadano Blue, pues no el purgatorio de la U, pues oiga. Oye, se me olvidó el cumpleaños para Negro Silva. ¡Feliz, feliz cumpleaños para ti, Negrito! Y para mi amigo personal, Eduardo Leighton, pues también estuve de cumpleaños hace poquito. De la banda Leighton, el Leighton y los Cerrucos. Exactamente. Así que para ellos, que lo hayan pasado bien y sigamos con Ciudadano Blues. Bueno, te tengo, por ejemplo, la cartelera. Está que arde el Bar Gres, porque todos los miércoles hay jam session y en esta ocasión hay un gran baterista, Pablo Lares Aracena, que está siendo el que está encargado de ser el anfitrión de la jam session. Si usted recién se está integrando a Ciudadano Blues, le explico lo que es una jam session. Se coloca una banda de muy buena experiencia, va tocando su repertorio y en un momento dado empieza a invitar a los músicos que estén dentro de la audiencia. Pueden haber guitarristas, bajistas, bateristas, gente que toca saxofón, flauta traversa, son bienvenidos, se anotan en una lista y pueden ir subiéndose de a uno, de a dos, lo que dé el escenario. Y al respecto, el baterista Pablo Laracena, que estamos contentos porque estuvo mucho tiempo en Los Cruceros trabajando, nos comenta sobre todos los miércoles de blues que va a estar como anfitrión en el Bar Gris este mes de marzo. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Por aquí los Blues Riders. Nosotros estamos abriendo la jam session allá en el Bar Gres todos los miércoles del mes de marzo, a partir de las 8:30. Y queremos dejar las invitadas, invitados a todos para que, bueno, para que vayan, para que disfruten el show, para que escuchen un poco de blues y después para que se suban a tocar, para todos los amantes de este estilo que quieran subirse y participar de la jam session, vayan, lleven guitarra, bajo, armónica, baqueta, lo que gusten. Allá nos anotamos, nos ponemos de acuerdo, nos subimos a tocar y lo pasamos la raja. Así que nada, la invitación es miércoles 8:30, todos los miércoles de marzo, nos vemos. Todos los miércoles de marzo en Bar Gres. ¿Dónde queda esto? En Providencia, en la calle Doctor Manuel Barros Borgoño 81, ahí a pasos del metro Manuel Montt. Descríbenos un poquito el ambiente, Cartagua. ¿Qué tal es el Bar Gres? Es un histórico de blues, primero que nada. Después, muy buena atención, muy buena comida, muy buenos tragos y la sonrisa del encargado y nuestro anfitrión Andrés, de oreja a oreja. Usted no puede decir que sabe de bares, no puede decir que sabe de blues si no ha ido al Bar Gres. La pura verdad, querido mío. Qué bien definido y seguimos recibiendo más mensajes de nuestros auditores. Adelante, te escuchamos. Amigos míos, mis queridos amigos Ricardo y Cristian, quiero enviar un afectuoso saludo, por favor, a dos tremendos músicos y amigos personales. Me refiero al gran amigo Lalo Parra y al gran maestro Sergio Undurraga, dos grandes músicos chilenos y que también están, han sido parte importante del rock y también grandes del blues. Y también a Nano Ponce y a un amigo atleta, a Cristian. Mucha vieja escuela por ahí. Grandes del blues y del rock. Oye, gracias, Jaime. Un saludo y un abrazo para ellos. Muy bien, todos esos saludos. Son grandes músicos que hemos compartido con ellos y me parece excelente que sean parte de todo lo que es la selva de Ciudadano Blues. Vamos con el cumpleañero Negro Silva, que es el bajista del Cruce y donde yo diría que más se destaca es en la canción Se nos fue el amor del Cruce que escuchamos a continuación. ¿Dónde? En Ciudadano Blues. Estar y ser. el cruce, damas y caballeros, con su cumpleañero en el bajo, el Negro Silva, que también es bajista de la gran banda de Joe Vasconcelos. Enviémosle un gran abrazo desde Ciano Blues, que se recupere. Además, hace poquito tuvo un accidente por una situación con una moto. Espero que esté tiki-taka nuestro querido Negro Silva, siempre dueño de una gran sonrisa, un hombre de una sonrisa amplia, luminosa y, por supuesto, mucho blues. ¿Qué nos dice Cartagua? Que también le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Iván Torres, que está recuperado, para los que han preguntado por él, que nos hizo pasar un susto, pero ya está Iván en las pistas nuevamente, se ha tomado más tranquila la vuelta, pero qué bueno, Ivancito, que estés mejor. Estamos todos felices. Así es, Iván Torres, nuestro cantautor, expliquémosle a la gente que está recién conectándose a lo que es el blues en Chile, es el cantante y compositor del grupo Zapatillas Social Blues. Yo diría que uno de los hombres más longevos de la escena y que también le ha dado mucho espacio a cuanto instrumentista ha habido, desde armonicistas, guitarristas, bateristas, tecladistas. Es un semillero. Zapatillas Social Blues ha sido una especie de portaaviones de carreras de muchos músicos. Iván Torres, con su música y sus canciones, sus composiciones y su actitud flexible, un hombre que no necesita de que tú tengas grandes pergaminos o andar ensayando 7 veces por semana para poder compartir con él musicalmente. Eso tiene mucho del ADN del blues, que es la fraternidad. Y estuvo saliendo del hospital por un tema de una hemorragia nasal que nos mantuvo muy preocupados, sus amigos. Afortunadamente, después de una operación, está de vuelta en su casa en la comuna del Bosque. Sin embargo, la fraternidad del blues quiere darle un empujón más en términos económicos, porque, según entiendo, Iván va a tener que cuidarse mucho de su salud, de su alimentación. Le descubrieron ciertos grados de anemia, la sangre tiene que agarrar más glóbulos rojos, más hierro. Entonces se va a hacer una gran cumbre del blues para juntarle fondos a Iván Torres. ¿Cuándo? El jueves 20 de marzo, y se va a reunir una gran, gran tribu del blues chileno. Todo esto el jueves 20 de marzo en el RBX, el gran local ubicado en Vicuña Maquena 1220, y donde van a estar nada más ni nada menos que la Rata Blusera junto a la armonicista Furronda Count. Va a estar también el núcleo del cruce, el señor Toro y también Claudio Bluesman, la dupla Toro y Bluesman, junto a Vintage Blues, el grupo que lidera en la voz Cristian Orellana y en los teclados Andrés Romero. Se suma a toda esta gran cumbre del blues los Blueseros Muertos, del gran Gatillo Gerard, más Silvana Big Mama Sepúlveda y Pablo Castillo. Desde Melipilla llega la Mapocho Sipi y se suma Jano Fuentealba con la Jove Serra, y la hija de Iván Torres tiene un grupo que se llama Pato Lucas Band. También van a estar, como les digo, a partir de las 7 pm en el jueves 20 de marzo. ¿Vamos? Sería bueno transmitir en vivo. Podríamos hablar con nuestro director de la Radio Cariño para transmitir, digámosle a Rodrigo, ¿te parece? ¡Rodrigo! Radio Cariño tiene que dar cariño. Y cariñosamente tuyo, te vamos a pedir que nos acompañe. Iván se lo ha ganado. Les recuerdo que es un hombre que ha salido fronteras, ha estado recorriendo Paraguay, por ejemplo, Brasil y muchos lados, y Argentina. Muy bienvenido con su música, y eso le da un plus importante. Él en la escena es una leyenda viva, y por lo mismo queremos que continúa así de fuerte, así de vivo, y nos siga brindando su música. Escuchemos algo de Iván Torres para que la gente lo conozca. ¿Cuál sería el tema, querido Cartagua? Usted lo tiene a la mano, ¿verdad? Iván Torres y Zapatillas Social Blues, este hombre que le llaman además el Duque del Bronx, porque es oriundo de la comuna del Bosque, que no es una comuna sencilla, pero este hombre las camina esas calles con total tranquilidad. ¿Tenemos ese tema? Sí, yo creo que un tema bonita, La Conquistada. Bueno, ¿te gusta? Bueno, dura como 75 minutos. No importa. 75 minutos dedicados al hombre para que se recupere. Mucho nehuén, nehuén, energía positiva. Y nuestro La Conquistada en nuestro programa de los días domingos, Ciudadano Blues. Blues. 25 años después. que hacia aquel lugar. En el horizonte de mi mente se ha escondido el sol, como un recuerdo que me llena de su corazón. desveló. Iván Torres y Zapatillas Social Blues con este tema tan insigne de la gran banda Los Jaivas. Qué bueno escuchar todos estos temas de nuestro querido Duque del Bronx, que como les comentábamos, vamos a estar juntando fuerzas en el RBX para juntar fondos después de una operación en la cual ha salido bien airoso. Recordemos que las entradas están a la venta en portaldisc.com. Cumbre del Blues, unidos por Iván Torres en la sala RBX, junto a La Rata Bluesera, Toro y Bluesman, Vintage Blues, Blueseros Muertos, Mapocho Zipi, Pato Lucas, por nombrar solamente algunos. Sigamos con los mensajes. Desde Puente Alto nos llega un mensaje muy querido de un auditor que siempre nos da mucho gusto tenerlo en nuestro programa. Escuchémoslo. Adelante, Coté. Hola, hermano querido. Ricardo García Huidobro. A Cristian, si está por ahí. Rodrigo, Jaime. Oye, cortito, un tema ahí, si puedes, de Tina Turner, que tuvo un pasado con un bluesista medio violento. Le hizo padecer mucho. Yo sé que a lo mejor me salgo de los parámetros del programa, pero Tina Turner, una mujer poderosa. Muchas gracias, Coté, siempre atinando con sus pedidos. Me está pidiendo Tina Turner. Y yo no sabía esto de que había tenido una relación un tanto violenta con algún hombre. Pobrecita, eso hay que sanarlo. Y qué mejor que homenajeándola con música. Escuchemos a la gran Tina Turner. Thank you. Tina Turner, damas y caballeros, ¿qué podemos contar de Tina Turner, Cartagua? Bueno, yo creo que lo que quiso decirnos nuestro amigo Coté de su ex marido, que fue Ike Turner, que efectivamente la ninguneaba, la humillaba y también la agredía, y fue así como llegaron a los tribunales y solicitó separarse de este hombre. Y efectivamente, esto es una realidad que viven muchas mujeres en el mundo. Muchas mujeres que son golpeadas, y siendo ayer el día 8 de marzo, queremos hacer un llamado. Mujeres, a los hombres, por favor, la paz y el amor. Uno vive en pareja, vive bajo el alero de su madre, de sus hermanas y de sus hijas. La violencia no debe entrar nunca a un grupo familiar. Y si entra, hay medios, hay sistemas que la tienen que perseguir y acabar. Eso es lo que te podría decir. Muchas gracias. Es el comentario de Cristian Cartagua Cartagena. Mientras Ciudadano Blues sigue recibiendo mensajes de sus auditores, blueseras, blueseros, a través del más 5699-699-3519. Adelante, te escuchamos. Muy buenas noches, Ciudadano Blues. ¿Cómo están los chicos más lindos de la radio? Un abrazo grande por acá, les manda Catalina. Y quisiera pedir un temita de Coco Taylor, ya que estamos celebrando el Día de la Mujer con esta maravillosa mujer. Ese tema rico que se llama I Am a Woman. Un besito, los quiero mucho. Saludo a todas las mujeres bellas de este planeta, del universo mismo. Abrazos. Muchas gracias. Coco Taylor, I'm a Woman. Una excelente canción para honrar a todas las féminas amantes del blues. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything, everything, everything gonna be alright. I couldn't do nothing to save my doggone soul. My mama told me the day I was grown. She said, sing the blues, child. Sing it from now on. I'm a woman. I'm a ball of fire. I'm a woman. I can make love to a crocodile. I'm a woman. I can sing the blues. I'm a woman. I change old and new. Spell W-O. M-A-N. That means I'm grown. I'm a woman. I'm a Russian wind. I'm a woman. I cut stone with a pen. I'm a woman. I'm a love maker. I'm a woman. You know I'm a earth shaker. I'm a woman. I ain't never had enough. I'm going down yonder behind the sun. Gonna do something for ya. Ain't never been done. I'ma hold back the lightning with the palm of my hand. Shake hand with the devil, make him crawl in the sand. I'm a woman. Oh yeah. I'm a woman. I'm a ball of fire. I'm a woman. Make love to a crocodile. I'm a woman. I'm a woman. You know I'm a earth shaker. Coco Taylor, damas y caballeros, ay. La Moody Waters de las mujeres, la voz de el blues en este capítulo especial, que estamos haciendo en honor a la mujer bluesera, a la mujer de sentimientos, a la mujer total. Le voy a hacer un alcance musical, porque si no la tenemos en parrilla hoy día, muchas mujeres me van a criticar. ¿Quién podría ser? Fallece a los 27 años. Doña Janis. Pero por supuesto, si no está en este homenaje, yo creo que van a quedar muchas mujeres enojadas. Qué gran voz fue Janis Joplin. Ídola. ¿Eh? Ídola. My Baby, ¿está bien? Sí, me gusta. Me encanta, y lo escuchas en Ciudadano Blues. Anything. Janis Joplin, la gran reina de esa voz inigualable, tenía que estar sonando en este capítulo especial de Ciudadano Blues dedicado a las mujeres. Seguimos recibiendo mensajes. Desde la profundidad de las aguas de la liberación espiritual del río Mississippi, emerge el mejor programa de la música del alma, de la alegría del triste, Ciudadano Blues. Muchas gracias, Jaime. Cuéntanos un poquito, Cartagua, respecto a Janis Joplin, una mujer que tanta historia, desde Woodstock hasta toda esa simbología de los años 70. ¿Cuánto más nos podrías compartir al respecto? Más que nada, esa simbología fue todo un ícono de la época, la rebeldía de la mujer. Llamaba mucho la atención su voz metálica, porque era más característica de la mujer morena, de la afroamericana, que de una mujer blanca. Y su vida, bueno, entre los escenarios y los excesos, le terminó quitando la vida muy temprana, porque es una de las integrantes no tan notable, porque no es notable que a jóvenes mueran a los 27 años por su exceso, pero ella está ahí consagrada. Gusto sí, fue una gran plataforma para ella, pero ella viajaba mucho, su amistad con Jimi Hendrix, por supuesto, y lo que podríamos decir es que se convirtió en una verdadera leyenda del blues y del rock. Y qué bueno que la tengamos siempre presente. Y mucha gente joven la sigue, la busca, su imagen, su rebeldía, su pelo alborotado. Una mujer increíble que en su corta vida hizo lo que tenía que hacer con una buena artista. Nos convenció a todos que fue la mejor. Sin lugar a dudas, una especie de Cristiano Ronaldo del blues femenino. Una especie de exonerantes de un nacimiento. Eso mismo dice Romario, dice... Yo creo que Cristiano Ronaldo tiene todo el derecho a sentirse el mejor porque tiene los números y tiene una gran carrera. Pero yo quiero creer que Pelé y Maradona fueron los mejores. Mas es verdad, es verdad. Un juego bonito. Mucho gracias. La verdad que yo tengo una mínima cantidad de palabriñas. Lo que nos faltaba, los bluseros del portugués, aquí en Radio Cariño. Muy gustoso, saudade de Brasil. Bueno, sabemos que también en Brasil hay grandes músicos de blues, hay festivales blues. También, Magnolia estuvo por ahí hace poquito, la banda de Coquimbo, y tienen también grandes armonicistas. Aquí se les mandamos un abrazo a Flavio Guimarães, uno de mis favoritos del blues. Estamos esperando un par de saludos que nos están por llegar y por mientras queremos poner más música porque Sonny Boy Williamson nos quiere decir ayúdame. Esto se llama Help Me. Help me, I can't do it all by myself. You got to help me, baby, I can't do it all by myself. You know if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. I may have to wash it, I may have to sew, I may have to cook, I might mop the floor, but you help me, baby. You know if you don't help me, darling, I'll find myself somebody else. I walk, you can't do it all by myself. You know if you don't help me, darling, I'll have to find myself somebody else. Help me, darling. Ahí estaba Sonny Boy Williamson. Estamos en Ciudadano Blues, damas y caballeros, y estamos muy contentos de tenerte a ti como auditor, que te estás conectando, que te estás enamorando del blues. Y estamos con la noticia de que el 20 de marzo tenemos una gran convocatoria entre todos los blueseros, una gran cumbre del blues por Iván Torres, nuestro amigo, músico, compositor de la banda Zapatilla Social Blues. Y vamos a estar en el RBX, este local ubicado en Vicuña Maquena 1220, a partir de las 7 p.m. Y uno de esos miembros o integrantes, mujeres que van a estar tocando, está aquí con un mensaje. La gran Silvana Sepúlveda, Big Mama de Chile, nos envía este audio. Hola, soy Silvana Big Mama y les mando un tremendo abrazo a Dios Ciudadano Blues. Y aprovecho también de invitarles para el jueves 20 de marzo al RBX, a la gran cumbre del blues, donde vamos a estar apoyando al tremendo Iván Torres en su proceso de recuperación. No fallen, no falten, acompáñenos, estará realmente imperdible. Muchas gracias, Silvana. No se pierdan esta oportunidad de conocerla también a ella. Junto a Pablo Castillo hacen una dupla extraordinaria, piano y voz, que tiene mucho, mucho sentimiento. Tocan bastante en el club de jazz, ahí en el Plaza Egaña, y no paran. La verdad que me tienen muy orgullosos la gran Silvana Sepúlveda con toda su onda. Ella además lee el tarot, así que si andan en esa onda de las cartas, le pueden pedir una asesoría espiritual a Big Bama, Silvana Sepúlveda. ¿Verdad, Cartagua? Sí, yo le voy a pedir una asesoría porque me llegó una carta de desalojo, pero no sé si es lo mismo, compadre. No es lo mismo. Oye, ¿ubicas a una... La Rox? Sí, por supuesto, gran chilena, escuchémosla. ¡Ay, de mí! Para andar, encontraré La Rox. Una mujer que ha estado contribuyendo muchísimo a darle fuerza femenina a la escena del blues. Ella, por ejemplo, participó en el Festival Rec de Concepción. Estuvo también en el Festival de Blues de Lago Ranco. Ha hecho videoclips. Hizo una producción musical en Buenos Aires. La verdad que da mucho gusto lo que está haciendo nuestra gran cantautora La Rox, chilena y blusera de corazón. Tenemos noticias desde Teno. Los Queltehues de Teno van a estar en su casa, en la Casa Meléndez, teniendo un tremendo concierto, y su guitarrista nos cuenta al respecto. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Soy Oscar, el guitarrista de la banda Los Queltehues, y los quiero invitar para este próximo sábado 15 de marzo desde las 22 horas a compartir nuestra música y toda la exquisita comida del mítico restaurante Tim Blanc Casa Meléndez, que está en Avenida Comalle 25, en la comuna de Teno. Y bueno, nada, contarles un poco que en lo personal para mí es una noche especial, porque en esta fecha estoy cumpliendo 25 años junto a la banda, que no es menor. Ha sido un viaje maravilloso junto a mis hermanos Los Queltehues, a quienes admiro mucho y les estoy agradecido de que me hayan invitado a formar parte de la banda hace tantos años ya. Así es que bueno, recordarles también que quedan cupos limitados, así que reserven su entrada con anticipación. Así que los esperamos. Besos y abrazos para todos. Nos vemos. Esto es espectacular, querido Cartagua. Se trata de la Casa Meléndez, sí, pues, el lugar donde los Queltehues forjaron su himno, su canción más importante, Pescado Frito. Se titula este concierto Fiesta del Pescado Frito. Va a ser este sábado 15 de marzo a las 22 horas en Avenida Comalle 25 en Teno. Preventa, transferir a Oscar Rivero Sepúlveda. Qué interesante, yo quiero ir. ¿Tú? Yo, me dicen Pescado Frito, pero parto al tiro como contratado, músico contratado para evento. No se lo pierde. No, de todas maneras apoyemos a los Queltehues de Teno. Gran, gran banda, por favor. Son extraordinarios ellos. Eso está cerca de Curicó, ¿no? En la comuna de Teno. Exactamente. Para que la gente se ubique en séptima región. Y bueno, y yo creo que vamos a tener que ir. Sumemos quizás a Jaime Sandoval, que tengo entendido que también es re bueno para el pescado. Y si usted todavía no escucha este tema, escuchemos Pescado Frito de los Queltehues de Teno. Hay cocimiento, también cazuela, hay rico pebre o una chilena, un par de prietas, arroz con papa, te vas cautivo. Sagrado. Cada domingo comer pescado. Yo no quiero chancho, no quiero vacuno. Si no es pescado, Pero qué temazo, qué temazo. O sea, cuando uno ya escucha eso, ¿cómo no te van a dar ganas de ir a conocer este restaurante que no es ficticio? Sí, yo te digo, Cartagua, he tenido el honor de conocerlo, pero ya han pasado como 5 años. La familia Meléndez, simpatiquísima, son unos hermanos gorditos, buenos palpebre. Usted tiene que ir, usted tiene que ir. El 15 somos de allá. Prepárese, Teno, prepárese, Teno. Esta duplita va a aparecer por esos lados. Oh, pescado frito, qué cosa más rica, Dios mío. ¿Con qué lo va a querer, compañero? ¿Con ensalada chilena? Chilena, chilena, chilena. Y las papitas mayo. ¿Y si se le ofrece un puré picante? También le hacemos. O sea, al asco no le hacemos nunca. Pero se está cuidando de la fritura usted, ¿no? Pero el puré picante no tenía entendido que no tiene nada de fritura. Así lo hacían en el campo, pues. Bueno, pues. Y con un blanquillo. ¿Ah? Un blanquillo para pasar el pescadillo. Harto limoncillo y estábamos ahí. Grande los que el Tegue de Teno. Y sé que les va a ir muy bien porque además es una buena banda. Son, pero arraigados con el terruño. ¿Eh? Son territoriales 100%. Estoy de acuerdo, y sabes, nos está enviando un saludo una auditora de mucho tiempo atrás, la Ruth, una gran auditora que fue inclaudicable en los tiempos en que Ciudadano Blues estuvo en la Radio Mix. La Ruth se nos hizo compañera de aquellos tiempos. Ella vivía en Ñuñoa, en los tiempos que me compraba miel de Ulmo. Ella la pude conocer y tengo entendido que ahora se me fue para los Andes. Un abrazo, Ruth. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, estamos llegando a los últimos 100 metros planos. Queda un minuto de programa y quisiéramos terminar con una banda mujer. ¿Me entiendes? Una voz de mujer blusera. Me están pidiendo Etta James de I'd Rather Go Blind. Y cómo no, si la gran Etta James hizo de las suyas. Así que, queridos míos, vamos a estar tocando aquí con mi banda Panamá Armónica Blues Band el 22 de marzo en el Hard Rock Café y el jueves 13 de marzo en el Arcano Bar, ese que queda al lado del Metro Salvador. Les quiero mucho y les mando un gran abrazo y que viva el blues. Y que viva siempre la buena onda, la energía y por supuesto la amistad y el amor. Sin él no somos nada. Así que también mi nombre es Cristian Cartagena, el Cartagua, se despide y les desea un gran comienzo de semana. Hasta la próxima, amigos. Etta James. Something deep down in my soul said, cry, girl.